comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar espacio botani. Te haya de Hawaii de su bonin copetic. Hilani, taya y el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Qué tal, público Radio Escucha? Sean todos bienvenidos a Los Colores de la Voz. Los invitamos a seguir escuchando el programa. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Como también, descargar el podcast en la red social de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Como también se pueden suscribir y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Nich y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Compainala, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Un saludo a todo el equipo que conforma Los Colores de la Voz. Estamos en emisión 40 del 2023 y continuamos pregrabando. Como también una recomendación de cargar siempre un cubrebocas y el gel antibacterial para evitar nuevos contagios de COVID-19. Al igual los invitamos a quedarse escuchando el programa. Para esta emisión se han preparado producciones alusivas a la celebración del Día Nacional del Maíz, realizada en la sede central de la UNICH, organizadas por la Academia de Lengua y Cultura. La semana pasada, la sección Conciencia Universitaria cumplió su primer aniversario de estar en el aire. Escucharemos la entrevista realizada al Dr. Dionisio Toledo Hernández, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, y al Dr. Antonio de Jesús Nájera Castellanos, coordinador de investigación y posgrado de la UNICH. Para el público que cada semana quiere conocer del séptimo arte, les tenemos la cápsula cinéfila, producción de nuestro compañero Manuel Moreno. Continuamos divulgando la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y con apoyo de Oxfam México. Hoy tenemos una entrevista a Pedro Alexis Hernández Morales, uno de los estudiantes de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH, que participó en la campaña. También escucharemos dos producciones sobre salud sexual y reproductiva con el tema de métodos anticonceptivos en lengua tojolabal y castellano. En la sección CLUM escucharemos las participaciones de las maestras Cristina Martínez Álvarez y Florencia Gómez Santis, docentes del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH. Ahora recordaremos algunas efemérides. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. 1 de octubre de 2019, fallece el historiador mexicano Miguel León Portilla. 2 de octubre, Día Mundial de la Radio Universitaria y Matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. 4 de octubre de 2009, muere la cantante argentina Mercedes Sosa. 7 de octubre de 1849, muere el escritor estadounidense mundialmente conocido por sus cuentos de terror, Edgar Allan Poe. 7 de octubre de 1913, fue asesinado el doctor chiapaneco Belisario Domínguez Palencia. 7 de octubre, Día Estatal de la Libertad de Prensa y Expresión en Chiapas. 7 de octubre de 2004, Elfriede Jelinek, escritora austriaca, ganó el Premio Nobel de Literatura de 2004, convirtiéndose en la novena mujer en recibir este galardón desde su creación en 1901. Ahora los invitamos a escuchar la entrevista a Pedro Alexis Hernández Morales, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas, que participó en la campaña Promoción de la Salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y con apoyo de Oxfam México. Bueno, estamos en esta ocasión con el estudiante Pedro Alexis Hernández Morales, PETUL, quien estudia el cuarto semestre de la licenciatura en médico cirujano en la UNICH sede central. Bienvenido, PETUL. Muchas gracias. Pues en esta ocasión nos va a compartir un poco las experiencias que él tuvo como estudiante que participó también en esta campaña de promoción de salud que se presentó recientemente en la Universidad Intercultural de Chiapas y que es un trabajo interdisciplinario entre UNICH, Siscomitán y Oxfam México. Bien, mi experiencia durante este trabajo fue muy enriquecedora porque nosotros en la carrera llevamos una materia que se llama Promoción de la Salud. Entonces, en esta participación nosotros logramos identificar cómo elaborar material para promocionar a la salud, puesto que lo principal que nosotros llegamos a buscar es que nuestro paciente nunca llegue a ser nuestro paciente, es decir, que ellos nunca lleguen a enfermarse. Es lo que buscamos, vaya. Esta campaña se realiza en 4 lenguas, en 3 lenguas maternas de Chiapas: tzotzil, tzeltal y también tojolabal, y además en castellano. De acuerdo a la experiencia que tuviste en esta participación, PETUL, ¿cuál es la importancia de que se tomen en cuenta las lenguas maternas y no solamente el castellano, en este caso con un tema importante como es la salud? Precisamente para esto, para la prevención, ¿no? La importancia de que se compartan las diferentes lenguas es el entendimiento a las diversas personas de la comunidad, porque no tendría sentido que se cree únicamente en castellano, en español castellano, y no llegue la información a donde nosotros queremos que llegue, a todos los rincones de Chiapas. ¿Cuáles son, recuérdanos cuáles, para las personas que nos están escuchando todavía, que no sabían de esta campaña, cuáles son las temáticas que se están, algunas de las temáticas que se están trabajando dentro de esta campaña? Bien, dentro de esta campaña hablamos de diversos temas, por ejemplo, lo que fue la salud sexual, la salud mental, algunas enfermedades de respiratorias. Y un mensaje que tú quieras hacer llegar al público de diferentes edades que nos está sintonizando sobre este trabajo que ustedes realizaron. Bien, creo yo que un minuto de información llega a mantenernos libres de enfermedades por mucho tiempo. Pues ahí está la información que nos comparte PETUL, quien fue uno de los estudiantes que participaron en esta campaña y que estaremos transmitiendo en Los Colores de la Voz a través de las distintas emisiones, y pues también agradecemos nuevamente tu participación. Muchas gracias por la invitación. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Ahora escucharemos una producción sobre salud sexual y reproductiva con el tema de métodos anticonceptivos en lengua tojolabal, parte de esta campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas. Las talnas bastic, jajas uspensara anticos cultic hayani, jajas uskanas cultica hecheli. Un ochkau, basnachtis lekilaltik, stas bajun enfermera sokun akish, a módulo, bawashkelchi akish, sokerem humasa. San, hasta lo o coltuka. San, elawil has magben sokaken, lahatas bastikono, ki bastikon, bemishna atikon hastik hunkil aiba talnas bastikoni. Walashivium o legmi haok shiamatikon jamás lekima lexomo hajbak del tikoni. A. El lek hawanesh pensará hel hasta lo hatal navajeshi. Sokwanesh le hel modo o hatal navajesh. Sokhajas wanesh pensará hel o hak ulukeshi. Hayani o kalawab hastik hunuk ay o hatal navajeshi. Lek. Hitzan akatal, hel hitzan hajastik hunuk ay bautal na bahtikoni. Meran, ha'i tei hajastal haita washal i hajanek tikan ohmakwan kabuhi hastal tistak in pastilla implante diu. Sokchatei haparche sokondon a ishuk sok awinik. Ha'ania, kaptanit unya balila, hajmak beni washiala mas bihawanakondoni. Hechalek a Elakitil, Hakonom, Aishuk, Supawiniki, Jamás, Vascolta, Yotiki, Amio, Kanko, Tik, Sopniwan, Chameli, Sopao, Tatik, Hun, Chamel, Hastal, Sida, Tawashna, Shi, Lex, Yamheli, Ahelek, Hawashna, Shiba, Ochtatikon, Hastal, Ochtalna, Bastikon, Chatei, Hahastal, Vashkutz, Hun, Tiro, Amisha, Untikanani, Hastal, Operación, Pejahawi ha yahni washlashi sukahmohtiki mishok ahyukuntikiltiki. Ohmao obhakon pilank aku sukahmak beni. Oho amisha ohka wilesh hahas washak ana ohana eshi. Hayahni kechan ohke awi hakondoni ohkalawa hastal washyamshi. Hitan takatal ohki hakondon humasa. Tawashak ana ohana astal nahel ohatal na aba. Ka'ash basnah sihleki lalti bawako moni. Mugayak uhul hata washna atik hasta los talnas bahtiki hamas lek. Kampanya baspuktes el haloli yuha Oxfam, México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, Sokwa Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Sean todos bienvenidos al segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos y les recordamos sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Como también nos puedes encontrar en Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Ahora tendremos la entrevista al Dr. Dionisio Toledo Hernández, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, y a Dr. Antonio de Jesús Nájera Castellanos, coordinador de investigación y posgrado del UNICH, en el primer aniversario de la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Bueno, estamos en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas y en esta ocasión nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes el primer aniversario de la sección Conciencia Universitaria Intercultural, una sección que propuso el año pasado el doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos, coordinador de investigación y posgrado de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y en esta ocasión contamos con un invitado especial que es el doctor Dionisio Toledo Hernández, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, y también con el doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos, quien propone esta sección dentro de Los Colores de la Voz. Doctor Dionisio, ¿qué nos puede compartir sobre su opinión en torno a esta sección que ya festejamos el primer aniversario? Vina wilelik ta pisilik, hokola walik te tala talotik ta kop tala hokobotik, pues bit eai te kotantik, vins nopela ikuntik tas cuenta te atelia kalapaz velik. Pues buenos días a todos, muchas gracias por esta entrevista, sobre todo pues bueno, este espacio que nos brindan para poder compartir nuestra experiencia o conocimiento y opinión respecto a la sección radiofónica Conciencia Universitaria Intercultural. Para la Universidad Intercultural de Chiapas creo que es una sección muy importante, sobre todo para poder socializar, dar a conocer todos estos tipos de actividades que se realiza en la universidad con los estudiantes, con los profesores, con las comunidades de vinculación, de diferentes espacios donde tiene de una u otra forma relación y vínculo nuestra Universidad Intercultural. Entonces, ya un año de aniversario, un año de estando en aire, generando actividades, que eso es algo muy importante para la formación y la verdad pues los felicito mucho, sobre todo desde la Coordinación de Investigación y Posgrado de nuestra universidad. Ahí este compañero doctor Antonio Nájera, por esta iniciativa que tuvieron a bien, que llega a fortalecer la formación académica, la divulgación y la investigación en nuestra universidad. Y doctor Antonio, usted como el que propone esta sección, a lo largo de este primer aniversario, ¿qué nos puede compartir sobre pues, las diversas entrevistas que se han tenido con colegas, algunos de nuestra universidad, pero también de otras universidades? Sí, bueno, gracias doctora Gabriela, doctor Dionisio, también gracias por estar, ¿verdad?, dialogando sobre este primer año de la sección. Desde un inicio, cuando asumimos la coordinación de investigación y posgrado, consideré que era importante tener un eje que es el de la divulgación de la ciencia. Entonces, aquí este espacio ha sido un espacio abierto para que docentes, investigadores e investigadoras también de otros espacios, no solo de la universidad, pues puedan también socializar los proyectos de investigación, proyectos académicos que realizan y que muchas veces no se conoce, por ejemplo, al interior de la universidad o no se socializa, por ejemplo, más allá de los reportes académicos que se hacen en las estancias, ¿verdad? Entonces, la idea es justamente que los trabajos que hacemos en los proyectos de investigación pueda llegar no solo a los directivos, sino más bien sea un espacio social que pueda llegar a la comunidad estudiantil, a otros colegas, a la población en general, sobre lo que están haciendo los compañeros y las compañeras de la universidad. Ha sido bastante enriquecedor poder escuchar entrevistas de compañeros que están haciendo trabajos de revitalización lingüística, trabajos de procesos de investigación en el ámbito cultural, en el ámbito de la medicina. También hemos tenido algunas entrevistas con expertos, ¿verdad? Como el doctor Gunther Dietz, por ejemplo, de la Universidad Veracruzana, que sin duda alguna pues no solo aportan su experiencia, sino más bien queda como un acervo histórico que podemos continuar reproduciéndolo y justamente recuperar muchas de las enseñanzas que nos pueden dejar y de su experiencia que nos comparte. Muchísimas gracias. Y sí, como ya comentaron nuestros invitados en esta edición especial de Conciencia Universitaria Intercultural, la divulgación de la ciencia es uno de los temas importantes y sobre todo que estén al alcance del público en general, ¿no? Con un lenguaje que pueda ser comprensible. Y bueno, también recordaba un poco estos temas que se están trabajando como el deporte, ¿no? En el caso del maestro Edgar, que nos compartió un poco sobre el juego de pelota. Y también quienes están ahora en nuestra universidad realizando estancias postdoctorales o que son profesores, investigadores por cátedras CONACYT. Pues, ¿algo más que deseen agregar para el público de Los Colores de la Voz? Muchas gracias, doctora Gabriela, doctor Antonio Nájera. Que siga fortaleciendo este espacio en donde podamos escuchar diversas voces, diversos pensamientos, pero sobre todo las actividades que se realizan desde la academia, actividades culturales y deportivas también, que se generan al interior de nuestra universidad y en otros casos, pues en espacios de vinculación, ¿no? Creo que este día, quiero mencionar, hoy es 2 de octubre, es un día muy importante que pues sabemos lo que pasó en el 68 y que estos espacios pues puedan realmente espacios de vínculo, de encuentro, de poder compartir experiencia de los alumnos, más allá de reprimirlos, más allá de no permitirles espacio. Yo creo que estas radios, estas secciones radiofónicas permiten expresar diversos pensamientos entre la ciencia, entre los elementos empíricos que se construyen en la vida diaria de los estudiantes, de los investigadores, de los docentes, y que debe ser compartido, debe ser dado a conocer hacia la sociedad en general para seguir fortaleciendo el lazo muy especial de que todos tenemos que participar en la construcción de una educación equitativa, igualitaria y de un estado y país más sano y con mayor seguridad, ¿no? Muchas gracias, doctor Dionisio. Doctor Antonio.

integrante del equipo de Pocinema. Le enviamos un saludo a todo el equipo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva cápsula más. Gracias por estarnos acompañando. El día de hoy hablaré del cine de terror, de su estado actual y también del fenómeno que sucede en México en taquilla. Esta cápsula está motivada debido a que terminé de ver Scream 6 y La Monja 2 y noté en ambas películas dos elementos que ya venía notando en otras entregas de películas de terror, vamos a llamarlas más comerciales. Y es que cada vez ese tipo de películas se acerca más a películas de fantasía y también películas de acción. Para poder ejemplificar esto, quiero mencionar la escena final de La Monja. En todo este desenlace está repleto de secuencias de acción. Si tienen la oportunidad de verlo, ahí se podrán dar cuenta, pero con el hecho de mencionar de que el demonio principal de la película termina siendo un monstruo gigantesco con miles de superpoderes, pueden entender a qué me refiero. Y justamente esto es algo que yo veo que se repite cada vez más en películas de terror, principalmente comerciales. Entonces, para comparar a esto, quisiera mencionar al Exorcista de 1970 y ver cómo todos estos elementos que yo les menciono, esa película no los tiene. Y considero que por eso fue lo que fue en su momento y es que sigue siendo a día de hoy una referencia y un clásico dentro del cine de terror y del cine mismo. Entonces, debido a esto nos alejamos cada vez más de películas de terror de calidad. ¿Por qué? Porque estas películas, además de que están repletas de jumpscares, que son justamente cómo funcionan y por eso es que nos dan miedo, agregan todos estos elementos de fantasía y de acción, quizá derivados a todo el fenómeno de Marvel y de superhéroes, que es lo que termina atrayendo a la mayoría de personas a los cines. Y entonces, como sigue siendo un negocio, sigue siendo una industria, lo que priorizan es vender, pues los agregan para que las personas pues se espanten. Y al final reciben toda una secuencia de acción en la que terminan diciendo de que es una película de terror de gran calidad. Y entonces su contraparte, cuando encuentran otras películas de cine de terror alternativo, de cine de terror folclórico, psicológico o demás, pues las terminan viendo como algo de menor calidad, porque no están acostumbrados a este tipo de películas y están acostumbrados a toda la información visual y grandilocuente que te presentan estas otras películas. Yo creo, como alguien que disfruta de las películas de terror, está bien como criticar esto para poder exigir que nos den películas de terror de mejor calidad, como la fueron en su momento en el mismo universo del Conjuro, la del Conjuro 1, que a pesar de tener elementos de fantasía, secuencias de acción o jumpscare, termina funcionando. ¿Por qué? Porque termina siendo en un lugar común y las cosas que terminamos viendo no terminan siendo tan monstruosas ni tan fantasiosas o tan irreales, si este término en serio puede caber dentro de el cine de exorcismos y demás cosas. De todos modos, yo les voy a seguir invitando a que vean todas las películas de terror que gusten. En gusto se rompen géneros y que también se expandan a ver otro tipo de cine de terror, que también hay muchas películas de muy buena calidad. Y esto sería todo por hoy. Por Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Ahora tendremos una producción del Día Nacional del Maíz en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. Con motivo a la celebración del Día Nacional del Maíz, la Academia de la Licenciatura en Lengua y Cultura de la sede central de la UNICH llevó a cabo una serie de actividades académicas y culturales con participación de estudiantes y docentes, así como la asistencia de la comunidad universitaria. En la inauguración del evento, el doctor Dionisio Toledo Hernández, rector de la UNICH, mencionó. Agradecerle primeramente a la Academia de Lengua y Cultura y a los organizadores de este evento en conmemoración al Día Nacional del Maíz. Lo que les leí en esta frase significa: el maíz es el alimento sagrado de nuestros pueblos y de la sociedad en general. Nos brinda energía, nos brinda fuerza a nuestro cuerpo y a nuestro corazón. Por eso nos han identificado como los hombres y las mujeres del maíz. Por eso en la educación intercultural debemos ver que la vida, la naturaleza, la producción y todo el quehacer en las comunidades, en los pueblos indígenas, se debe ver de manera cíclica. Ustedes, cada uno de ustedes como alumnos, como estudiantes y como profesores, traen un cúmulo de experiencia de esos saberes y esos conocimientos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y aquí se debe fortalecer, no minimizarlo, ni eliminarlos, ni acabarlos. Al contrario, debe ser la base fundamental para el aprendizaje, para la construcción de nuevos conocimientos, en concordancia con la ciencia, en concordancia con elementos científicos que pueda fortalecer esta identidad cultural. Por su parte, la estudiante de la licenciatura en Lengua y Cultura, Dulce Belén Gómez Lara, señaló. Claro, nosotros como estudiantes estamos contentos, alegres de poder estar en actividades como estas y poder convivir entre nosotros mismos en estos espacios interculturales. Debido a que nuestra universidad es un espacio intercultural, estamos conviviendo acerca del maíz diferentes culturas, lo que nos permite expandir nuestro conocimiento. Como pueblos indígenas, nosotros también compartimos nuestra experiencia y asimismo recibimos experiencias de los demás. Entre alumnos y maestros, nosotros hemos podido crear un espacio en donde podemos ver que la convivencia es fundamental y nos sentimos tomados en cuenta en esta universidad como licenciatura de Lengua y Cultura. ¿Algo que le quieras compartir al público de Los Colores de la Voz sobre esta celebración del Día Nacional del Maíz? También queremos invitarlos a que podamos nosotros compartir lo que sabemos desde nuestros pueblos indígenas, desde nuestra comunidad, a compartirlos en nuestras escuelas para poder crear más conocimiento, para poder expandir mucho más lo que somos nosotros como pueblos indígenas. Asimismo, la coordinadora de la licenciatura en Lengua y Cultura, doctora Georgina Méndez Torres, destacó. Bueno, este es un evento que este es el segundo año consecutivo que se está realizando, en la que participan los y las estudiantes de los diferentes semestres de la licenciatura, primero, tercero, quinto y séptimo semestre. La actividad principal, además de las conferencias y además de las charlas en torno al maíz, es hacer una demostración gastronómica de los productos derivados del maíz. Esta actividad en concreto es organizada por todos los y las estudiantes, quienes traen una muestra de diferentes productos que se realizan en los distintos pueblos indígenas de los Altos de Chiapas. Y yo creo que también es un elemento fundamental de aprendizaje, porque permite a los y las estudiantes reconocer a través del maíz pues el territorio que habita, ¿no? Constituye también una actividad importante para reconocer la lucha de los pueblos en torno a la defensa del maíz criollo, un maíz, una semilla que es fundamental para los pueblos mayas, y que esta es una oportunidad también para reflexionar no solo en términos educativos, sino también en términos del vínculo con el territorio, y que la universidad sea también un espacio de reflexión y aprendizaje en torno al maíz. ¿Qué mensaje le das al público de Los Colores de la Voz sobre la importancia de este Día Nacional del Maíz? En la medida de lo posible, tratamos de evitar el uso de desechables. Yo creo que ese es un elemento fundamental que tenemos que recuperar, y creo que un evento como este nos permite también reflexionar en cuáles son los alimentos que consumimos, ¿no? que estamos consumiendo muchos productos industrializados, cuando en los Altos de Chiapas y en realidad en todo Chiapas tenemos una serie de variedad de alimentos naturales, desde los tamalitos de elote, el pozol, pues una serie de derivados justamente del maíz y del frijol, que yo creo que los estudiantes pues no les debería de dar pena de traer a la universidad, y en vez de consumir refrescos, en vez de tomar jugos, yo creería que deberíamos de recuperar ahora sí que en nuestra comida y la oportunidad de que tengamos recursos escolares, de recuperar estos alimentos cotidianos y que además lo tienen en casa y que lo pueden traer a la universidad. Y yo creo que esta es también una oportunidad que tenemos para recuperar esos alimentos propios de nuestra tierra. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Los Colores de la Voz, Emilio Chuque, Javi, Miguel Ángel Ramos. Y los invitamos a siempre cargar con un cubrebocas y también con un gel antibacterial por la nueva contingencia que hay de COVID-19. Siempre hay que cuidarnos. Ahora tendremos las participaciones de las maestras Cristina Martínez Álvarez y Florencia Gómez Santis, docentes del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas del UNICH. Hola a todas y a todos, soy Cristina Martínez del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas CREL UNICH. Hoy contamos con la participación de la maestra Florencia Gómez Santis con estudiantes de tercer semestre de nuestra universidad, quienes nos presentarán canciones en tzeltal como parte de la motivación para aprendizaje y adquisición de la lengua. Alo talel buchuchachanum tas tachanel batikop, michchanumunetik buchusnaik tashkopohik tabatikop, omi buchutikmus naike, omi kapalik skotolik. Bameyatika pisilik, temaya yakatik shamelabayik stoholtes koptike, vocol nashlaval noptesvane Cristina, telavikotik tayastabaya radio, tejoone yaskakta ileltes koptik batikop tzeltalta unich, ayishtebaya javil teleya con atela, hichul mako chaten yaelten nophunetike, tesvabiale, aitemayatik yashkopohik tabatikop, te yantene jate hana shkopohikta kashlankop hichun haikinto yaskansno piktas oponel tas ibuyel soknish yaskan shkopohik lek sok tekoptike haikinto tsobnash ayik tsobnash yash atehik hichun hame hich kota pasel te kayohetik ya bayik stohol yotike tesbil te kayohile ha yashnush te tsietike te tsietike lambik Tanushel, hate itzinale yakan mesekaha. Desmelayanta hichmokta animahel. Obos batetzi ehich ochta obnahel. Tejinzi etike yaskanita himal. Hate bankilale mashlokte yabunel. Ixoltes meike hitra hostabilel, te chintzi etike malaskanik benel, te chintzi etike yaskanik tajimal, jate bankilale maslokte yabunel. Ixoltes meike hitra hostabilel, te chintzi etike malaskanik benel, Tesbil te cayotik ha wobilahan. Te chin aletik ya kalikta okel. Yu unyas kach batik ishta ve'el. Tesme saptolo ba'el tabay chivich. Sok las mambeite wovil ahan. La tachin alal pechunta mugulha. Ya kitanushe sok tes bankiltak. Ya kalikta vil el koel tabayha. Spisilik ya kalikta kayo. Chin aletik ya kalikta oken. Yunias kach batik ishta ve'el. Tesme saptolo pa'el tabay chivich. Sok las mambey te wobil ahan. Tik ayohil te has bil. Te chin poketik ya maditik te ayuk ya mulanik. Te chin poketik ke yash baktitan ushel. Sok tes mestatike ya ya yikayo. Putsan kina ya ya yik ya shwilik tas baha. Mu ishte te ue yora ishte waye. Te chimpo koketike sa faktita we el. Lo yike tapasha sok tes mestatike. Te chimpo koketike yash batita nushel. Sok tes nestatike ya ya yikayo. Putsan kinal ya ya yik yash viliktas baha. Mu ishtel te ue yoral ishte wayel. Te chimpo koketike sa faktita we el. Ucha la hanop o mi ulta hol agos pasikli yam teliklik chanun etike. Lek ay nop desvane Cristina yats aktik beshante kayetike yo tikto makote yo shebalsvakeval u hamele yakoti gilel tespase mal kopetik tabats y kopsel tal te hich agwil sbil tak optik takashlan kop hate verbo etike. Hichun leyas kiltik bitil ya yich tajintesel te palco petikinto. Hich bitil okel, nushel, bael, benel sokiantik shanko petik. Tebin no potejone, hate mabatik uknashel te yas no pix tajintesel te kopetik te no punetike. Yetalias kans no pix kopo ixok, te yayak ikta ilel te bitil yas tuntesik te kopetikinto. Sok beluk yas naspasik soka. Beluk yastag ya liksoka, mahauk nashiael te yasno piktas tzibuyel te koptike, yaskans koponik, yaskans kopohiksok, hanish hich yaskan te yakuk yashkahenixoke. Hich lakambe yael te nophunetike te yakuk tzibuyik hunuk ayosok nish te yaskahintayik, ha hich alok yunik te kayohetik labayik stohole, sok yatok kaitik stohol chabashan ta orato. Le caigo con la shlavalik y chame spativa la botanik. Tesbil te gayojile ja. Olilk alish. Olilk alish, olilk alish, yashtahinik, sukyashtahinik, tealaletik, tealaletik. Chevishora, chevishora, yashbatik, yashbatik. Kotibetanati, kotibetanati, tabel. Sok metik, sok tatik, i kishkinal, mama yashokik, yashabunik, yashbatik tabayel, tabayel, tabayel. Olil kalish, yashtahinik, so yashkahinik, tialaletik, tialaletik, shebishora, shebishora, yashbatik, yashbatik. Kotibetanati, kotibetanati, tabel, sokmetik, soktatik, ikishkinal, ikishkinal, mama yashokik, yashaunik, yashbatik tabayel, yashbatik tabayel, tabayel, tabayel. Yashkahinotik, tesbil, tezkayotike, ha, tepech. Thank you.